Sección 37 de La Guerra y la Paz, segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 7. Aquella misma noche, los Rostov fueron al Teatro de la Ópera, para donde María Dmitrievna les proporcionó un palco. Natalia no tenía ganas de ir, pero como aquella atención era para ella especialmente, no pudo rehusar. Vistióse, y al ir al gran salón en donde la esperaba su padre, pasó delante de un espejo de cuerpo entero que reflejó su imagen. La joven no pudo menos de mirarse en él y de hallarse bonita, tan bonita que no pudo menos de exclamar: ¡Ah, Dios mío! ¡Si a lo menos estuviese él aquí! No me habría contentado con besarle tímidamente. No, le habría rodeado con mis brazos. Me hubiese apoyado sobre su corazón. Le hubiera obligado a fijar en mí sus ojos, sus miradas penetrantes, sus miradas que estoy viendo ahí, delante de mí. ¿Qué me importan su padre y su hermana? Es él, él a quien amo. Su figura, su mirada, su sonrisa de hombre y niño a la vez. Vale más no pensar en ello. Olvidarlo por algún tiempo, porque si no me sería imposible soportar tan larga ausencia. Y se apartó del espejo, conteniendo difícilmente sus sollozos. ¿Cómo puede Sonia amar a Nicolás con esa plácida tranquilidad? ¿Cómo puede esperar con esa constancia inquebrantable? Yo no me parezco a ella. Soy muy diferente. Y miró fijamente a su prima, que se acercaba a ella jugando con el abanico. En aquel momento de emoción y ternura contenidas, no le bastaba amar y saberse amada, sino que sentía la imperiosa necesidad de colgarse del cuello del ser amado y de oír brotar de sus labios las palabras de amor que rebosaban de su corazón. Durante el trayecto, sentada al lado de su padre, olvidó cuanto la rodeaba y se entregó por completo a una melancolía llena de sueños de amor. Su carruaje entró por fin en la fila y llegó suavemente al ruido de las ruedas que chirriaban sobre la nieve, ante el peristilo del teatro. Recogiendo la cola de sus vestidos con la mano derecha, Natalia y Sonia saltaron ligeramente al suelo, mientras el conde bajaba de la carretela con ayuda de los lacayos. Los tres atravesaron como pudieron las oleadas de gente que llegaban de fuera. «Natalia, tus cabellos», murmuró Sonia, mientras que el Kapelldiener les abría apresuradamente la puerta de su palco. La música se oyó en aquel momento, y los palcos llenos de señoras descotadas y las butacas llenas de brillantes uniformes revolotearon ante sus deslumbrados ojos. Una vecina se volvió fijando en Natalia sus ojos, en los que se leía una envidia enteramente femenina. Aún no se había levantado el telón. Estaban tocando la sinfonía. Natalia y Sonia se sentaron delante, arreglaron sus vestidos arrugados durante el trayecto y dirigieron sus miradas hacia los palcos de enfrente. Todas aquellas miradas fijas en ellas, en sus brazos y en sus hombros, hicieron experimentar a Natalia una sensación agradable y penosa a la vez que hacía tiempo no conocía y que despertó en ella todo un mundo de emociones, de deseos y de recuerdos en armonía con aquella impresión. Aquellas dos jóvenes, admirablemente hermosas las dos y acompañadas del anciano conde Rostov, a quien hacía tanto tiempo no se había visto en Moscú, llamaron enseguida la atención general. Se sabía confusamente que su hija estaba prometida al príncipe Andrés y que desde los esponsales de los Rostov no habían abandonado el campo, de modo que examinaban todos con curiosidad a la que iba a casarse con uno de los mejores partidos de Rusia. Natalia, muy embellecida por entonces, lo estaba más aquella noche, gracias a la emoción que experimentaba y que se descubría en ella por el notable contraste de una exuberancia de vida y de juventud, y una completa indiferencia hacia todo lo que la rodeaba. Sus negros ojos vagaban por entre la multitud sin buscar a nadie, mientras que su mano pequeña y delicada, colocada sobre el reborde de terciopelo del palco, se abría y cerraba, estrujando maquinalmente el programa. «Mira, me parece que allí bajo está la señora Alenine con su hija», la dijo Sonia. «¡Dios mío! ¡Miguel Kilovich ha engordado más aún!», exclamó el conde. «Mirad, nuestra Ana Mikhailovna, que birrete lleva puesto en la cabeza». «Está con los Kouragin y Doris. Enseguida se conoce que Julia y él son novios». «Ya lo creo. Hoy mismo ha sido aceptado oficialmente Dubretskoy», dijo Shinchine, que acababa de entrar en el palco de los Rostov. Natalia, siguiendo la dirección de la mirada de su padre, vio efectivamente el rostro risueño y satisfecho de Julia, sentada al lado de su madre. Sobre su cuello, colorado y cubierto de polvos, ostentaba un collar de perlas. Detrás de ella se veía la hermosa cabeza de Doris, que, sonriendo también, se inclinaba hacia su Julia y la murmuraba algunas palabras al oído, señalándole a los Rostov. «Están hablando de nosotros», pensó Natalia. «Sin duda tranquiliza sus celos respecto de mí. Trabajo bien inútil realmente. Si supieran lo indiferentes que me son todos ellos». En segundo término, se destacaba el birrete de terciopelo verde que adornaba el rostro de Ana Mikhailovna. Triunfante, sin ninguna duda. Pero como siempre, resignada a la voluntad de Dios. Natalia conocía por experiencia esa atmósfera de alegría y amor que rodea siempre a los novios. De modo que sintió aumentarse su tristeza al verlos. Y el recuerdo de la humillación que había sufrido aquella misma mañana se le presentó a la imaginación más desgarrador todavía. «¿Con qué derecho se niega ese viejo a aceptarme? ¿Pero a qué pienso en eso? Rechacemos toda idea triste hasta su llegada». Y se puso alegremente a pasar revista a todas las figuras conocidas y desconocidas de las butacas. En medio de la primera fila, apoyado en el antepecho de la orquesta y volviendo la espalda a la escena, estaba Dólokhov en traje persa. Sus cabellos rizados y levantados al aire le formaban un enorme y extraño peinado. Sabiendo perfectamente que llamaba la atención de toda la sala y rodeado de toda la juventud dorada de Moscú, hacia la que tomaba aire protector, parecía tan indiferente y tranquilo como si hubiese estado solo en su cuarto. El conde Rostov empujó con el codo a Sonia para enseñarle a su ex adorador. «¿Le habrías reconocido? ¿De dónde ha salido?», preguntó a Shinchine. «Porque, si mal no recuerdo, había desaparecido». «Completamente», repuso este último. «Estuvo en el Cáucaso. Se marchó también de allí. Y luego aseguran que ha sido ministro en Persia, de yo no sé qué príncipe soberano, que ha matado al hermano del Shah. Y ahora todas nuestras señoras se vuelven locas por el hermoso Dólokhov el persa. No hacen caso más que de él. No se jura más que por él y se invita solo por verle, lo mismo que si se tratara de saborear una trucha. Dólokhov y Anatolio Kouragine las han hecho perder la cabeza a todas». En aquel momento, una alta y hermosa mujer entró en el palco de al lado. Una magnífica trenza de cabellos rubios estaba colocada, en forma de diadema, sobre su cabeza. Alrededor de su cuello llevaba un collar de dos hilos de gruesas perlas, y sus hombros, muy escotados, eran notables por su blancura y su irreprochable forma. Tardó mucho tiempo en sentarse y extendió con ruido la rica tela de su vestido. Natalia admiraba los detalles y el conjunto de aquella espléndida criatura, cuando las miradas de aquella belleza se cruzaron con las del conde Rostov y le saludó con una sonrisa y un movimiento de cabeza amistoso. Era la mujer de Pedro, la condesa Besonkov. El conde, que conocía a todo el mundo en la ciudad, se inclinó hacia ella. «Hace mucho que habéis llegado, condesa», la dijo. «Permitid que en el primer entreacto pase a besaros la mano. Por mi parte, he venido para asuntos y he traído a mis chiquillas. Dicen que la Semenova canta perfectamente. ¿Y el conde ha venido?» «Sí, tenía intención de venir», repuso Elena, examinando a Natalia con atención. El conde, Elía Andreyevich Rostov, se volvió a sentar. «¡Qué hermosa es! ¿No te parece?» dijo en voz baja a Natalia. «Maravillosamente bella», repuso la joven. «Comprendo que se enamoren de ella». Concluida la sinfonía, el director de orquesta dio los 3 golpes de rigor. Todos ocuparon sus asientos en las butacas. Levantóse el telón y reinó el mayor silencio en la sala. Los jóvenes, los viejos, los militares, los paisanos, las mujeres de hombros y brazos desnudos, cubiertos de alhajas, todos fijaron sus miradas en la escena y Natalia siguió su ejemplo. Fin de la sección 37.